divertida, traviesa, experta, auténtica. Ella es La Gacha y te presenta lo más actual de los famosos desde la butaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarte en este miércoles 9 de noviembre, el reloj que marca en punto las 9 de la noche. Mi nombre es Astrid Rivero y voy a estarte acompañando durante la próxima hora con un invitado especial que ya te lo anunciaba en la tarde a través de las redes sociales. Y bueno, hay mucho que decir acerca de lo que ocurrió entre ayer y hoy. Hay muchos pensamientos, hay mucha información errónea que está circulando y esta noche quiero dejar de lado la información que normalmente les platico, la información que les comento para invitar a un profesor, un escritor, un locutor, un analista de radio que yo personalmente le tengo mucha admiración, que tiene estudios ahora sí que interminables. Me quedaría corta al presentar lo que ha hecho, una maestría en sociología, por supuesto estudios internacionales y bueno, una experiencia increíble en estos temas. Él es Juan Carlos Guerra Pérez y me acompaña esta noche aquí en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Muchas gracias, Astrid, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, prácticamente hay tantas cosas que se han dicho, Juan Carlos, respecto a lo ocurrido con las elecciones entre la madrugada de hoy y lo que va del día. Y tú, de cierta manera, lo has predicho. Pues bueno, realmente es seguir lo que la historia misma marca y es estar muy apegado a ello, porque generalmente vivimos ciclos, la humanidad y la sociedad no es la excepción. Entonces otra vez está regresando a un ciclo que ahorita platicaremos, pero esto nos hace despertar al hecho que el tiempo pues no es lineal como se nos vende, sino que regresamos siempre a lo mismo. Definitivamente. Y creo que esto que acabas de decir es lo que llama la atención y que nosotros no lo creíamos, ¿no? Como que veíamos de cierta manera tantos avances, entre comillas, entre las relaciones de diferentes países, que decíamos, no vamos a volver a lo mismo. Y justamente ocurre esto que dices, ¿no? Un retroceso que era inevitable. Pero es la coronación del retroceso, porque ya se venía dando. O sea, lo que pasa es que tú ahora vas a ver simplemente que ya no van a esconder el hecho que Estados Unidos se fue acercando al fascismo. Pero realmente el partido anterior, que va a salir el demócrata y también los republicanos, pues tienen particularmente 14 años que ya metieron la fuerza directa para tratar de salvar al imperio que se viene ya cayendo, ¿no? Entonces, lo que tú ves es de que ahora pues ya el descaro ya no importa, o sea, ya van a abiertamente tratar de prevenir el perder la hegemonía mundial. Entonces, Donald Trump es el rostro corporativo de este fascismo que es bipartidista realmente. Entonces, es como te digo, ya la síntesis, ¿no? No es nada nuevo, o sea, los medios estaban como escondiendo algo que el mundo entero ya se dio cuenta, como iremos platicando. Claro, y ahora ya lo hacen de manera vulgar, ¿no? Ya no les importa, como dices, ya está la figura ahí presente. Saludo a toda la gente que se está comunicando a través de nuestras líneas de contacto 8300-2555 y 8300-2555. 4534. Saludos a la gente que nos sintoniza a través de la 1230 de amplitud modulada y quienes lo hacen vía internet en radioformulamonterrey.com. También saludos para ustedes. Continúo con la presencia aquí en cabina esta noche de Juan Carlos Guerra Pérez. Él ya te lo presentaba hace unos momentos, profesor, escritor, locutor, analista de radio y, bueno, por supuesto, amplios conocimientos en sociología, en todo lo que ocurre en el mundo en temas políticos y, bueno, y demás. Así que, mi querido Juan Carlos, nos quedamos precisamente en esto que está sucediendo. Es simplemente algo que ya se veía venir, pero que descaradamente ocurrió esta madrugada. Pues sí, tienes tú que mucha gente estaba avergonzada de aceptar que votar por Donald Trump era algo que podía hacerlo ver mal. Pero al final, inconscientemente, la gente estaba ya reflejando un descontento individual y colectivo, pues primero que nada contra un sistema económico que, siendo realistas, es la base fundamental de lo que está pasando. O sea, tenemos que todo eso del Occupy Wall Street y todas las demás protestas, aunque fueron reprimidas por el Estado policíaco en Estados Unidos, tienes tú que ya la gente se dio cuenta de que hay una clase parasitaria en el poder. Tienes tú que no se están tocando ya las fibras que hacen resonar a la gente trabajadora, a la gente que movía la máquina industrial, también a las clases medias. Tú sabes que el 99% de la población en Estados Unidos ha perdido mucho poder adquisitivo frente al 1% de donde sale gente como Donald Trump o como Hillary Clinton. Y esto es básicamente un chicotazo, un latigazo de descontento y al sistema que estaba anteriormente. Ahora, yo tengo una pregunta, y creo que es la pregunta que nos hemos venido haciendo desde tempranas horas del día de hoy. Se especulaba ahora sí que casi el triunfo de Hillary Clinton como algo súper seguro, ¿no? Las celebridades, por ejemplo, que están envueltas en el sistema, y tú lo sabrás mucho mejor, la apoyaban totalmente. Yo creo que eran contadas las personas que apoyaban a Trump. Y existe esa duda, o vamos a llamarlo ese consuelo, de decir, pues es que nosotros creíamos que los millennials, por ejemplo, iban a salir a votar y no lo hicieron. ¿Quién realmente salió a votar por este señor? Pues mira, según lo que estaba checando, sí es la gente mayor de edad. Pero realmente habría que ver que no es tanto la edad, sino que realmente pues la gente mayor es la que le ha tocado vivir la bonanza que tuvo Estados Unidos en los 70s. Así es. Entonces tienes tú que también mucha de la gente pues que tenía un trabajo asegurado ya no lo tiene, pues también se le está ahí presentando la oportunidad de tratar de regresar a lo que había antes. O sea, hay un romanticismo retro que los millennials no han vivido todavía. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que resuena mucho más con los jóvenes un discurso multicultural de libertad de género, de movilidad social, de varias cosas, pero a la gente, como te digo, lo importante es lo económico, y si no tienes tú la base esta, pues no hay nación, no hay patria, que es, por otro lado, otro concepto que también se está manejando. Son cosas que ya no tienen tanto ruido entre los muy jóvenes, porque ya en la educación está cambiando sutilmente, ¿no? Así es. Ahora, hay muchas cosas que nos queda todavía duda desde que se postularon ambos candidatos. ¿Tú crees de verdad que Hillary hubiera sido una buena opción? Porque se habla precisamente entre analistas que era la mejor opción, pero por otro lado no había como que a quién irle. No, fue una imposición. Para empezar, la democracia allá es una ilusión, dado que pues no se le dio participación al Partido Verde y a otras alternativas. O sea, no estuvieron ahí en los debates, en los principales. Así es. Y la figura que más venía sonando fuerte y la cual fácilmente se hubiera llevado a la presidencia, que fue Bernie Sanders, pues el mismo sistema, el establishment, no lo quería, porque representaba una revolución realmente social, que es lo que ese país necesita. Entonces, mejor prefirieron ir también por el lado de los republicanos, imponer una figura, porque también no fue muy democrático el proceso, que impusiera cambios, pero desde arriba. O sea, Bernie Sanders creó una revolución desde abajo, popular, y la revolución de Donald Trump es desde arriba. Entonces, lo que tú vas a ver es, primero que nada, un quiebre en la estructura del Estado, y van a imponer ciertas cosas que ahorita te estaría platicando, que son urgentes, para tratar de salvar, como te digo, al armatoste de Estados Unidos. Y hablando de esto, si nos puedes ir comentando qué son estas cosas que se van a imponer. Por supuesto, van a llenar ahora sí que todo el gabinete de pura gente Trump, ¿no? Eso es lo que esperamos. Pues ya los republicanos afianzaron su dominio en el legislativo, además de la presidencia. Y bueno, aquí está curioso, porque Donald Trump había prometido seguir con la fiesta de bajos impuestos para las corporaciones. Entonces, yo lo que creo que va a suceder es que, primero que nada, van a jugar. Tienen que manejar ahorita el dólar. El dólar ahorita, el mundo entero se está aliando para tratar de dejar de que Estados Unidos chifle, imprimiendo dinero. Y eso es lo primero que vas a ver tú. Van a empezar ahí a manejar qué tanto se va a imprimir, porque esto ya está, como te digo, cuestionando el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Por otro lado, no creo que se vayan a regresar totalmente el proteccionismo con esto de Make America Great Again, pues porque para hacerlo tendrían que cerrarse el mundo completamente. Pero sí vas a ver tú una intención de por lo menos intentar producir algo más de forma doméstica, para tratar de revertir, como te digo, un proceso de que las empresas se fueron moviendo desde los 70s y 80s a China y a otras partes del mundo. Entonces, esto es lo que más ruido y lo que más se va a batallar, porque implicaría poner en cintura a todas las empresas que tienen ya 30 años, que se fueron de Estados Unidos para producir más barato y que pues obviamente no les conviene regresar a Estados Unidos. Entonces, ahí también me suena a que pues fue más retórica, porque realmente lo que aplica es que ya Estados Unidos transite a una economía sustentable, más ecológica, que haga lo que están haciendo países como el mismo Qatar o China, que están desarrollando energía verde. Nada más que la ironía de esto es que los deja fuera de la jugada por, como te digo, los bajos costos a los que se están acostumbrando. Entonces no le quieren meter dinero a lo nuevo. Por otro lado, y que es algo fundamental, es que hay números que dicen por ahí que para el 2042 la raza blanca pasa a ser minoría en Estados Unidos. Entonces, todo esto de que la migración y el racismo, pues es realmente una pantalla para que sí movilizar a la gente a que se den cuenta que sí tienen que cerrar la frontera un poco más. Porque, por un lado, pues si deja entrar mucho más gente, se acelera ese proceso, reduce más la raza blanca, y por otro lado, pues dejan entrar a mucha más gente en busca de trabajo, y esto afecta a gente que pues tiene menos trabajo, pues porque, como te digo, las empresas ya están produciendo en Estados Unidos. Entonces yo diría que son los tres ejes fundamentales: el financiero, el económico productivo y el racial y cultural. Y con esto termino, porque el racial cultural quiere decir que lo que Estados Unidos era ya no está siendo. Y no nada más me refiero a la parte del sur, que ya se la comieron los latinoamericanos, sino que también en otras regiones de Estados Unidos la cultura está cambiando gradualmente. Entonces, yo para terminar nada más te comento que esta era la estrategia originalmente de los republicanos, aunque no lo reconocían. Necesitaban a alguien que diera la cara para hacer las reformas que desde arriba se necesitan, pero que son vergonzosas aceptar desde el nivel popular. Claro. Entonces, por ende, Hillary Clinton representaba el establishment anterior, y como realmente necesitan hacer cambios que los demócratas les daba flojera, pues hubo que echarle al final a la FBI en contra para irónicamente presentar a Donald Trump no nada más como un reformador, sino como un justiciero. Sí. Hablaba en el debate primero de hacer la paz, mientras que Hillary Clinton hablaba de hacer la guerra, y en el segundo debate él decía que si él estuviera en el poder, ella estaría en la cárcel. Entonces, el tercer acto de este jueguito pues fue lo de la FBI, lo cual, irónicamente, y con esto ahora sí termino, el fascismo generalmente siempre entra con una visión ética y moral y salvadora, esperanzadora. Sí, entonces, totalmente. Vas a ver un poco más mano dura todavía para, como te digo, implantar ahora sí los cambios que los ricos quieren implantar, pero que desde abajo pues no se puede aceptar que hay que hacer. Así es, tal cual lo acabas de comentar, Juan Carlos Guerra. Fíjate que esto que dices es totalmente cierto. Me encanta cómo mencionas los tres ejes principales, hablando del eje financiero, del económico productivo y del racial cultural, que definitivamente es en lo que más se basa esto que está sucediendo en estos momentos. Acompáñame a una pequeña pausa. Al regreso hablaremos acerca de las monedas, si te parece bien. Aparentemente el peso será la moneda más golpeada. Eso es lo que se dice, y tú nos vas a decir si es cierto o no. Gracias a toda la gente que continúa sintonizándonos. Juan Carlos Guerra Pérez sigue acompañándome. Y bueno, hemos venido platicando a lo largo del programa acerca de las repercusiones, de lo que está sucediendo y del por qué se dieron estos resultados en Estados Unidos. Ahora, un tema, Juan Carlos, que yo quisiera tratar contigo es el tema de las monedas, por supuesto, a nivel mundial, cómo repercute el triunfo de Trump en las elecciones en cuanto a los temas de moneda, y por supuesto lo que se dice desde temprana hora de la mañana, el más golpeado va a ser el peso mexicano. ¿Es esto cierto o no? De las más golpeadas, sí, definitivamente, por la enorme dependencia en el dólar estadounidense, el cual prácticamente inunda la economía mexicana, y tú te das cuenta de la dolarización, no nada más con las reservas en el Banco de México, sino realmente con los aumentos de precios que se vienen dando vertiginosamente. Esto quiere decir que pues hemos estado dependiendo en préstamos del Fondo Monetario Internacional, que básicamente es Estados Unidos, que desde 1982-83 tomó a México como conejillo de indias, pues para empezar a transferir dinero de crédito. Pues en este sistema no tienes que invadir los países, sino que nada más los endeudas, y poco a poco, cuando no tienen para pagar, pues te vas quedando con recursos. A la gente se le olvida que la reforma energética, entre comillas, del petróleo, pues fue al final finiquitada por Hillary Clinton en una de sus visitas a México. Y pues básicamente México está dependiendo de Estados Unidos por, como te digo, la dependencia en crédito. Entonces, esto además nos afecta por la gran dependencia en las exportaciones, en la que se ha basado la economía mexicana en los últimos años, los cuales les ha ido muy bien, pero obviamente no le ha ido bien al importador y a la gente que quiere créditos micro, pues para desarrollar economía doméstica aquí en México. Claro. Sí, no, definitivamente. Ahora, el peso es una de las monedas, ahora sí que tendrá más repercusiones, pero hay otras monedas que se van a ver afectadas. Claro, porque como tú sabes, ahorita los mercados están inestables, pero van a tomar su curso otra vez. Y es un fenómeno que se ha venido dando, de que el dólar se está fortaleciendo. Porque, bueno, China entró en recesión hace un par de años, bueno, desaceleración, perdón, económica, y poco a poco los inversores, pues dado que las otras monedas todavía no acaban siendo tan poderosas como el dólar, pues regresan al dólar, y esto ha hecho que suba. Pero esta bonanza es ilusoria, porque realmente, como te digo, la metáfora sería el sol, que cuando se le está acabando el hidrógeno se expande antes de explotar. Sí. Y esto te lo digo porque Estados Unidos tiene una deuda con el mundo, porque se ha dedicado a imprimir desde el 73, cuando soltaron al dólar del oro. Se dedicaron a basar los mercados financieros en petróleo. Y tú tienes que poco a poco, pues el dólar se les enviaba a todo mundo para ayudar supuestamente a su desarrollo económico, pero se empezaron a hacer de dólares, dólares, dólares, dólares, y esto hizo que si Estados Unidos imprime dinero acá en casa, pues esto afecta a tu deuda que tienes tú guardada. Entonces, súmale las guerras, todo lo que ha venido pasando en Siria, en Ucrania, en África, en otras partes del mundo, pues tienes tú que ya el mundo está empezando a negociar en monedas propias y el trueque, pues para no tener que seguir absorbiendo un dólar estadounidense. Entonces, por eso se refuerza la confianza, entre comillas, en el dólar, pues porque como se empieza a dejar de usar y la gente empieza a comprar menos deuda, pues los inversores se van a lo que ya saben, que es regresar a Estados Unidos, pues para seguir especulando. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, todo esto que llevamos platicando respecto a la moneda, pues comenzó a tener sus repercusiones justamente anoche, ¿no? Que fue el día en el que el dólar registró su máximo histórico con 20.07, me parece. Entonces, seguirá aumentando. Hay estadísticas que aseguran que podríamos llegar en muy corto tiempo a tener el valor del dólar sobre los 24 pesos. ¿Crees que esto suceda y suceda pronto? No sé si va a suceder, pero yo te digo que si llega a suceder, va a regresar otra vez a lo que estaba, porque acuérdate que en las finanzas, sí, las noticias de ese tamaño son las que mueven, pero si no pasa nada en cuanto a tasas de interés, el dinero tiende otra vez a agarrar su balance. Entonces, creo que es, adelantándome un poquito a lo que tal vez en tu mente está, pues yo lo vería como algo positivo, porque poco a poco nos están quitando ya la droga, que es la dependencia en el dólar de Estados Unidos. Y México tendría que estar empezando a ver, ahora sí, en desarrollar mercado interno. O sea, la teoría clásica económica dice que solo hay que exportar en los márgenes de lo que te sobra, no basar tu economía en una exportadora, porque conviertes a tu economía en una de la moneda en la cual estás usando de fuera, y esto afecta a la gente que no ha podido desarrollar su economía. Entonces, yo lo veo positivo, aunque originalmente nos vaya a pegar a la gente que viajamos y a la gente que está exportando, pues México tendrá que, como te digo, empezar a ver hacia sí mismo. Claro. Ahora, acerca de lo que dices tú, obviamente todas las personas que viajamos nos impacta esto del dólar, pero verdaderamente aquí la pregunta sería, ¿esto le afectará hasta cierto punto a Estados Unidos que se disminuya el número de gente, por ejemplo, el número de turistas que va y los visita, el impacto que pueda tener esto económicamente para ellos? Sí, definitivamente que la baja de turismo se dará a sentir, pero lo van a resolver, como siempre, imprimiendo más dinero para seguir creyendo, hacerle creer a la gente que hay una bonanza financiera. Entonces, esta economía de la especulación es lo que los tiene como está. Y de hecho Trump habló de todos estos detalles, nada más que como los medios estaban en su contra, pues no permitieron que saliera el hecho de que Trump está cuestionando a la Reserva Federal. Y esa es la lucha de poder más fuerte entre el ejército, la Reserva Federal, o sea, los bancos, y la política. Lo que se está viendo es, se hablaba por ahí hasta de un golpe del timón en la banca, en la Reserva Federal, porque no se puede seguir igual sin explotar. Como te digo, o sea, el sol ahorita sí pudiera acelerar su destrucción si siguen igual. Entonces, si Donald Trump no hace cambios y Estados Unidos sigue igual, pues los vas a ver hundir rápidamente. Sí. Si no, y si él modifica ciertas cosas, pues sí pudieras ver tú, bueno, siendo realistas, como te digo, tendría que ser una economía nueva. No regresar a lo del pasado, porque ya lo del pasado, la industria, ya se las ganaron los chinos. Pues tendrían que hacerle caso al Jill Stein del Partido Verde y transitar a la economía sustentable y hacer dinero ahí, aprovechando que ya están despiertos en California con la nueva era informática, y tirarle a eso y ser más realistas con su gente y no prometer esperanzas del sueño americano que ya no se puede para 340 millones de personas, o hundirse, como te digo, en la irrealidad de lo que han venido haciendo. De todo esto yo quiero comentar más detalladamente en el siguiente bloque sobre qué va a pasar, si Estados Unidos puede lograrlo o no puede lograrlo, proyecciones generales, pero una de las preguntas, una de las dudas que tiene el público y que nos hace llegar a través de redes sociales es, el discurso que dio Trump anoche, un discurso con un poquito de esperanza, podemos decir, al querer compartir que va a tratar de llevar la mejor relación con las naciones. ¿Le creíste, Juan Carlos? Mira, es que no hay religión sin esperanza. No hay sociedad sin esperanza. No hay grandes ideas sin esperanza. Entonces, es el momento para ofrecer esperanza, ofrecer salvación. Inconscientemente es lo que le dieron a la gente para que votaran, sin incluir los detalles de cuántas mujeres y si el señor es millonario y si es empresario. El desempleado promedio quisiera tener todo eso y la gente del poder sabe y por eso se los pusieron en la televisión. Entonces yo no sé, pero sí te aseguro que los siguientes 4 años va a haber mucho show para entretener a la gente y para distraernos de los cambios estructurales que te digo se van a tener que hacer o tendrán que enfrentar el final como hegemonía. Definitivamente. Ahora, hablas ahorita de 4 años y ayer, si seguramente escuchaste el discurso, este señor casi proyecta quedarse 8. ¿Cómo nos cae esa noticia? Mira, decía el presidente Correa de Ecuador que qué bueno que ganara Donald Trump para que se acabara de tropezar y dejar en paz al latinoamericano. Yo sí creo que es necesario que México empiece a ver al mundo multipolar, o sea, de muchos puntos de poder en el mundo, y dejarse esperanzas de que Estados Unidos va a regresar a crecimientos de 13, 4, 5%. Si no despertamos de esa pesadilla, seguiremos esperanzados nosotros también en lo que digan del otro lado de la frontera. Es correcto. Vámonos a una pequeña pausa, mi querido Juan Carlos Guerra Pérez, seguimos contigo en unos momentos más. A todo el público que nos está sintonizando, no se vayan, nos vamos unos minutitos y regresamos para concluir, para cerrar este impacto, esta noticia que seguirá dando la vuelta al mundo y que por supuesto apenas comenzó hace unas horas, el impacto está por llegar muy pronto. Gracias a toda la gente que continúa sintonizándonos aquí en Radio Fórmula Monterrey. Los teléfonos en cabina, si tienen comentarios y si tienen algunas preguntas, nos los pueden hacer llegar a través del 83002555 y 83004534. En unos momentos más vamos a compartir algunos datos para que toda esta gente que quiere directamente platicar o preguntarle algo a Juan Carlos Guerra, pues él nos estará dando respuesta durante esta noche. Y seguimos precisamente hablando ahora sí acerca de qué va a pasar ahora en cuanto a las metas y proyecciones que tiene Estados Unidos tras esta victoria. Pues mira, como te digo, la principal va a ser tratar de recuperar algo de lo que han venido perdiendo. Lástima que ya es demasiado tarde. Como decía el historiador británico Edward Gibbon en su libro sobre la caída del Imperio Romano, pues él se refiere a 3 cosas fundamentales. La primera es la sobreextensión imperial, o sea, que la militarización del mundo, las bases y la guerra cansan, afectan a la gente y destruyen el tesoro, la economía. Lo segundo es la devaluación de la moneda, y eso quiere decir que tú poco a poco pierdes el standing, pierdes la fuerza. Ahorita no se nota porque seguimos creyendo que el dólar es invencible, pero están alfileres, porque como te digo, lo que han venido imprimiendo a gusto. Y otra razón es que los imperios generalmente, porque a todo el mundo le envían papel, dinero, y nada más quieren que les mandes de regreso ya sea petróleo o recursos terminados, como cosas ya fabricadas, pues tú te conviertes en una sociedad que consume más que produce. Y esto quiere decir que tú acabas dependiendo, obviamente, de otros. Cuando esos otros se ponen de acuerdo y se dan cuenta que les estás tomando el pelo, se empiezan a aliar. ¿Qué es lo que está pasando con China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica en lo que entendemos como los BRICS? Y esto ya se ha hecho de una forma geopolítica a nivel mundial. Ya están ellos juntando su dinero junto con China, que es el ganón, pues para poder tener un fondo de financiamiento para ellos y para el resto del mundo en esto que se llama el multipolarismo. Entonces, en este contexto internacional, o sea, ya considerando que hay algo más allá de Estados Unidos y de que por más de que haya una elección muy bonita y muy llamativa, el mundo sigue existiendo. Y por más de que nos crean, traten de hacer creer que dos personas, dos generales, pueden ellos decidir que cómo manejan el mapa de ajedrez como si fueran niños en una bañera moviendo barquitos, de que el mundo entero se pone de acuerdo, como le pasó a Napoleón Bonaparte o a Alejandro Magno o a cualquier otro gran liderazgo. Yo en ese contexto no veo un gran despunte para los Estados Unidos. Esto nos tiene muy preocupados y creo que por ende, como te digo, era necesario poner a Donald Trump para tratar de, por un lado, distraer a la gente de lo que van a tratar de hacer, que son cambios drásticos. Y en estos cambios drásticos, pues, ahora sí que nos afecta a todos, ¿no? Y creo que una de las intrigas más grandes es que creemos nosotros que lo que más nos afecta, o al menos eso es lo que se escucha a voces decir, es, bueno, el trabajo de los latinos en Estados Unidos, y por supuesto por otro lado está el muro. Pero por todo esto que nos vienes platicando, yo creo que estos dos problemas o estas dos causas únicamente se suman a lo que realmente está por enfrentar Estados Unidos en sí. Mira, la migración tiene que se reversó hace tiempo. O sea, hay más migración de Estados Unidos para acá. Los expatriados, la gente mayor, que se vienen a comprar casas en San Miguel de Allende, etcétera. Claro. Y esto te digo porque la barrera de la muralla ya existe, Astrid. La muralla ya existe de facto. O sea, ya está militarizada la frontera. La frontera ya está bajo el cargo de Homeland Security. Y Homeland Security tomó el control de Border and Customs. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que ya no necesitan tanto migrante mexicano, porque la mano de obra está escaseando en Estados Unidos. Entonces, el discurso este de la migración es obvio que lo tenía que manejar la derecha así, porque ya no quieren a la gente de aquí, porque ya les falta trabajo allá. Entonces, por otro lado, pues México tendrá que empezar a ver qué va a hacer con eso. Entonces, ahora, como te digo, lo que no se aceptaba, ya lo van a aceptar. Como que ya te dijeron que tienes cáncer, tienes que aceptar, y ahora sí a dejar de fumar. Sí. Entonces, se acaba la disonancia cognitiva colectiva mexicana, en donde pues también podemos seguir esperanzados en que la migración hacia allá de México va a levantarle la presión, va a quitarle la presión a los gobiernos de este país. Ahora, me encanta esto que dices, el muro realmente ya existe. Ahora, la duda, la intriga es, ¿qué pasa con quienes tenemos tal vez nuestros papeles vigentes? Y a lo mejor no vamos a tener ningún problema, entre comillas, para cruzar, tal vez como visitante, porque será más difícil probablemente hacer un trámite de visa de trabajo o de otro tipo de visa para permanecer en Estados Unidos. Pero la clase económica más afectada ante esta situación, ¿cuál sería? La de abajo, la trabajadora. Como siempre, ¿no? Sí, porque desde la clase media para arriba es gente que va de aquí para allá para contribuir en la economía de allá consumiendo. Entonces, la gente que se va de sin trabajo de aquí para Estados Unidos, pues es la que va buscando trabajo y para poco a poco irse convirtiendo en consumidor. Pero ese proceso toma mucho tiempo. Entonces, yo creo que sería ridículo y irrisorio el que cerraran completamente el movimiento de frontera, eso no va a pasar. Y también te soy realista, mucho de lo que está diciendo Donald Trump no va a suceder, porque acuérdate que todo lo que hacen en la campaña es una cosa y otra es como están gobernando. Y si no, pregúntale al premio Nobel Obama, ¿no?, que prometió paz y se dedicó a bombardear países, entre ellos 7 nuevos países. Sí, y totalmente. Hablar de otras cosas de que dejó de hacer, o cómo duplicó la deuda soberana para llevarla a 20 millones de millones de dólares. Ya esto fuera de la televisión, donde sale muy buena onda, acá saludando a todos y hablando muy bonito, como definitivamente hace. Ahora, me gusta esto que dices, mi querido Juan Carlos Guerra, acerca de Obama. Todos ven a Obama, ven a Michelle, ahora sí que como los dioses de la Casa Blanca, ¿no? Como los presidentes ahora sí más top y que han hecho grandes y grandes cosas por Estados Unidos. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Obama propició estas guerras con países nuevos, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. Entonces es cierto el pensamiento que tenemos acerca de que Obama hizo cosas positivas. Y ahora, ¿qué pensamiento debemos tener acerca de Obama? ¿Realmente sí lo vemos de hacer ver, valga la redundancia, como una figura que realmente lo logró, que lo hizo bien, o realmente no? Pues mira, es que hay dos elementos clave. El primero es que todavía tenemos la ilusión de que una sola persona puede transformar la sociedad. O sea, no dudo que el liderazgo sea determinante para las colectividades, pero a un nivel país y a un nivel imperio hay otras prioridades. Y por ende tú viste que Obama no pudo transformar a las raíces de Estados Unidos. Sí le metió muy buen speech y mucho corazón y unió, no digo que no, pero son cosas que en la superficie no trastocan elementos, como te digo, estructurales de la raza, de la economía, de las finanzas, que son lo que mueven a cualquier nación. Claro. El otro elemento fundamental es que usaste mucho la palabra ver, y el ver son los ojos. Generalmente nosotros no lo vemos de primera mano, sino que lo vemos a través de la televisión. Y la televisión es experta en presentarnos actores. Claro, en presentar narrativa. Nada más lo que conviene, ¿no? Por encima, superficialidades. Sí, narrativa, emociones. Uh-huh. Se peca por omisión porque se habla solo de lo bonito, como hacían con Catarina la Grande. Sí. Entonces, eso no es nuevo, o sea, eso es algo que tiene... Bueno, antes eran las estatuas que esculpían el emperador. Ahora solo es necesario que sonrías y que te tomen la cámara y salgas en 330 millones de hogares. Sí, entonces creo que son dos realidades que hay que estarnos ya dando cuenta, que hay que meternos a las causas, a las estructuras, a lo que está pasando, a lo costoso, al estudio. No nada más, ¡ay, qué padre habla, Lo vamos a extrañar. Y bueno, que me mencionen un logro mayor que hizo, por favor. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Coincido totalmente con esto que estás diciendo. Y bueno, estuvo Obama haciendo esto del Obamacare y todo esto en sistema salud. Y esto se va a venir abajo, ¿no? Es una predicción. Y bueno, lo torpedearon los republicanos desde que salió. Tienen ahí un dilema por si las aseguradoras van a entrarle o no para llenar el boquete. Y pues obviamente el Estado, que está con 20 millones de millones de dólares de deuda con la gente, más la deuda mundial, pues no tiene la prioridad de la salud, y menos de la gente pobre y de la gente que ya están viejos, y como diría el darwinismo social, pues que se queden los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que al final tienes tú que las prioridades cuando el barco se está hundiendo son otras. Y como tú sabes, pues no son los marineros los que los priorizan. Entonces, eso les va a costar muy caro porque han privatizado, o sea, han encargado de meterle mucho a que, bueno, pues hay que seguir echando el barco a andar y que el capitán sea el importante, pero pues tarde o temprano no hay nada que señalar cuando nadie quiere remar, que es lo que tengo ahorita en los Estados Unidos. Sí, claramente. Ahora, decíamos hace un rato, y creo que es el miedo que tenemos acerca de el futuro que tendrá México frente a Estados Unidos en cuanto a temas de la relación con nuestra fuerza, ¿no? Con nuestro poder. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mira, la historia sirve mucho para entender que cuando el corazón del imperio empieza a menguar, finalmente las provincias se empiezan a liberar. Le ha pasado a Grecia cuando los romanos. Y México al principio va a ser un duro golpe, porque somos demasiado dependientes. En un sentido somos una provincia de Estados Unidos. Entonces al principio nos va a doler, como toda separación. Pero gradualmente vamos a empezar a descubrir fuerzas que teníamos dormidas. Porque dijimos, no, pues no importa, nada más exporto, papá. Y ya con eso arreglo todo. Y pues con los dólares nada más, yo pues arreglo la economía. Pero pues no sucede así. Porque México también está respondiendo a los imbalances de la economía estadounidense. Entonces, como lo vas a ver ahora, que el dólar se va a disparar un poco. Entonces yo creo que eventualmente a mediano plazo, México con un liderazgo bastante bueno, empezando por la gente desde abajo, consciente, pues puede tomar esto como algo positivo y empezar a ver hacia abajo y hacia los lados a otras potencias que están emergiendo alrededor del mundo. Así es. Ahora, para abajo, ahorita lo mencionas, ¿qué para dónde podemos voltear? ¿O de quién podemos pedir apoyo si no es de nuestros vecinos en Estados Unidos? Pues mira, se dice que el tren este bala de Querétaro al DF era capital chino y era una buena obra de Peña Nieto, una buena, pero al final no se llevó a cabo el proyecto por ser capital chino. Ahí ya sabes tú que estamos casados con los del norte. Entonces eso es China, que está bien lejos. Sí, sí, pero sí. Pero ahora como está el mundo, no tienes excusa para no producir lo mejor que ya hacemos y poder mandar, utilizando los bajos costos de barco, para transportar nuestros bienes a otras partes del mundo. Pero pues como no le ha convenido a los empresarios, pues mejor se ahorran eso. Pero ahora tenemos el mercado sudamericano, hay crecimientos interesantes en Sudamérica, y habría que ver para Sudamérica, obviamente habría que ver para Europa también, y para Asia, que es la región con más crecimiento ahorita en el mundo. Tenemos la mejor posición geográfica, de las más envidiables, y bueno, pues yo creo que vamos a empezar a sacar trapos que tenemos muy empolvados. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos Guerra, un cierre respecto a lo que hemos venido platicando desde que inició este programa. Ya veníamos hablando sobre el peso como la moneda tal vez más golpeada, sin embargo nos acabas de dar algunas alternativas o probablemente algunos hechos de lo que pudiera ocurrir. Y también, bueno, hablábamos acerca de lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que tienen que hacer y lo que dejará de hacer Trump, aunque así él haya anunciado, ¿no?, tal vez durante su campaña. Hablábamos acerca del muro y me encanta lo que decías. Bueno, el muro siempre ha existido y es nuevamente solo reforzar algo que ya está. Y como conclusión comentabas, a mediano plazo, pues México podrá tomar esto de manera positiva si se pone a trabajar y ver hacia otros países que puedan apoyarnos, ¿no? Ahora sí que a nivelar el barco de cierta manera. ¿Algún comentario que desees agregar? Pues mira, es que no siempre ha estado el muro, pero sí desde el 2001, cuando se caen las Torres Gemelas. Y esto de las Torres Gemelas, y para decirte que al final no nada más es México, Astrid, es el mundo entero que estamos siendo testigos del fin de un ciclo. Se hablaba de los ciclos. Por más de que la historia se nos venda como línea, son ciclos. Lo que estamos viendo es el fin de un imperio. Y es natural, estos ciclos son. Y no hay nada que hacer. Lo que importa ahorita para México es lo que, que hay que poner en las pilas. Pero el mundo entero está con la duda de si la entrega de la estafeta imperial va a ser pacífica o no. Entonces, generalmente a través de la historia no ha sido pacífica la estafeta, porque generalmente el más poderoso se resiste a entregar el poder. En el caso de los ingleses, cuando el Imperio Británico le cede a Estados Unidos, fue porque se pusieron de acuerdo para hacer una alianza, pues para mantenerse vigente. Pero ahora estás viendo tú que ya no hay una relación cultural entre Occidente, que incluye Europa, y a China y los orientales. Tienes tú que tenemos el final de un bloque de 500 años de liberalismo, de ideas de Occidente, de ideas griegas. Y eso es lo que está resistiendo Estados Unidos, como el garante del liberalismo democrático. Esto entre comillas, porque ya no aplica ninguno, ni liberalismo ni democracia. Sí, por supuesto. Te termino diciendo que estamos entre que si se va a entregar pacíficamente la estafeta, aceptando o no. Y, pues obviamente que, pues por más de que Donald Trump se vendió como pacifista, al final, como te dije, los intereses que gobiernan son los bancos, los que hacen la televisión, los que hacen la guerra y los que mueven la máquina industrial. Entonces, ahí es donde está la disputa entre qué va a suceder y si simplemente se van a acomodar las piezas que estaban a favor de Hillary Clinton, se van a acomodar con Trump con ciertas concesiones, aceptando la realidad, o si se van a reforzar y van a querer hacerle la guerra a todo el mundo para evitar entregar el poder. Entonces, sobre eso pende el hilo de esta civilización, porque los últimos 14 años se han dedicado a amenazar al resto del mundo. Correcto. Entonces Rusia y China ya les pusieron un alto, y vamos, ojalá y que Donald Trump, lo cual realmente soy realista, a través de la historia de los imperios, es muy raro que alguien lo haga de forma pacífica. Eso es lo que hay que estar bien pendiente. Así es. Y seguiremos estando, Juan Carlos Guerra Pérez, espero que esta no sea la primera ocasión en la que nos acompañes. ¿Dónde podemos mantener contacto contigo? Pues mira, en danzanegra.blogspot.com. O me pueden agregar en Facebook como Juan Carlos Guerra. Perfecto. Ahí, mis fotografías son dibujos en blanco y negro. Excelente. Para seguirte la pista, y ojalá no sea esta la última vez que tenga el placer de tenerte de invitado esta noche. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Astrid. Gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Y bueno, gracias a toda la gente. Más información respecto a esto aquí a través de Radio Fórmula Monterrey. Yo soy Astrid Rivero y el día de mañana más información, por supuesto, de la que a mí me toca, de espectáculos. Gracias, mi querido Mike, en la producción de este programa, y gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta mañana. Las noticias de los famosos, como las quieres escuchar. Mañana con La Gacha, en punto de las 9 de la noche. Mantente conectado con ella a través de sus redes sociales, Twitter @La Gacha y Facebook La Gacha Oficial. No